Hoy les comentamos que hay una actividad cultural que se va a llevar a cabo todos los domingos de agosto. Muy buena propuesta, porque es un ciclo de teatro mágico, llamado Hongosto. Esto se va a llevar adelante en el histórico Club Pedro Molina, que está ubicado acá en Guaymallén, con muchas actividades y delicatessen y tantas cosas que hay, Pero para interiorizarnos un poquito más, estamos en comunicación con quien es integrante del elenco teatral La Gota y además coordinador del área de cultura del club, Pedro Molina, y es el actor Olaf Toniati. ¿Cómo estás, Olaf? Aquí Leandro te saluda y te da la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo especial ahí a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, muchas gracias. Comentanos un poquito sobre este ciclo que va a ser todos los domingos, qué laburo que hay ahí, Sí, la verdad que se ha trabajado bastante en lo que ha sido la producción del evento, en la coordinación de todos los artistas, y bueno, remarcar que esto es una movida autogestiva que parte del grupo La Gota Teatro. En conjunto con todos los artistas que nos van a acompañar cada domingo, la idea de Hongosto, este ciclo cultural, es rescatar el espíritu del manifiesto del nuevo cancionero a través del teatro. Muy bien. Y un tributo musical que vamos a dar cada domingo con distintos artistas, músicos de acá de la provincia, destacados como Federico Lépez, Fernando Pasquier, el dúo Las Comadres, y para el cierre, también el último domingo, vamos a contar con la presencia de Huevo de Cóndor, que es una banda sicuri muy importante acá en Mendoza, y vamos a tener la visita especial de Micaela Chauque, que bueno, es una referente latinoamericana de la música andina, en ellas de Tilcara, y nos va a venir a visitar y a compartir esta movida que, como te digo, busca revalorar el nuevo cancionero, ese manifiesto que impulsaba una nueva forma de hacer y comprender el arte, ¿no? Qué bueno. Y bueno, lo bueno es que todo está impulsado desde el Club Pedro Molina. Con La Gota Teatro trabajamos ya hace 5 años ahí, y hemos venido trabajando en todo lo que es la recuperación, revalorización y puesta en valor del escenario que hemos denominado el Pucará, en homenaje Bien. a los pueblos originarios. Y bueno, nada, muy contentos con poder generar esta movida y esperando que llegue la mayor cantidad de público posible para disfrutar esto que realmente vale la pena y va seguramente a dejar una marca en el circuito cultural de la provincia. Claro que sí. Este domingo 4 de agosto, ¿qué obra se presenta? Este domingo 4 de agosto es la apertura del ciclo. Vamos a ver la obra Crimen Magnet del grupo La Gota Teatro. Vamos a estar en la apertura. Y en el tributo musical vamos a tener el honor de recibir en la apertura del tributo musical a Paula Tejada, que es la hija del grupo Armando Tejada Gómez, autor del manifiesto del nuevo cancionero. Va a estar la hija Paula acompañándonos, y la apertura musical la va a abrir Federico Lépez. Así que bueno, mucha expectativa para este domingo, realmente. Qué bueno, porque se nota que atrás de todo esto hay mucho laburo, mucha producción, y bueno, como vos decías, no todo desde la autogestión, ¿no? Qué bueno que están ahí en el Club Pedro Molina, porque también está de aniversario ese club, ¿es así? Justamente. Buenísimo que también me lo decís, que por ahí uno tiene Sí. cosas para decir. En el marco de todo esto, un poco lo que engloba esto, que lo venimos haciendo ya hace 3 años, es el aniversario del club, el aniversario 93 del club, que es lo que nos lleva también un poco a movilizarnos a hacer este evento, y bueno, de ahí surge toda la otra idea y esta analogía con el cancionero y esta nueva forma cultural de Hongosto, ¿no? Es un poco esa la idea. Bien, bien. ¿Cómo se Hacer, puede? celebrar este nivel. Perfecto. ¿Cómo se Sí. puede acceder a las entradas? ¿Cómo es ese tema? Bien, las entradas se pueden acceder a través de Mercado Pago, lagotateatro.mp, que están en un valor en anticipada en 3.500 abrazos, Bien. y en taquilla van a salir en 4.000 en la entrada en taquilla. El tema es que, bueno, vamos a trabajar con capacidad limitada. Por una cuestión de organización, tenemos espacio para bastante gente, pero vamos en los primeros 3 domingos, por una cuestión de organización, vamos a trabajar con capacidad limitada. Así que bueno, para asegurarse también las entradas a aquellos que les interese, y bueno, paso el número de contacto, Bueno. también para los que se quieren comunicar, es 261-579-3676. Es el número de contacto para poder adquirir su anticipada. Perfecto. ¿A qué hora comienza la función este domingo? Este domingo y todos los domingos de agosto van a arrancar el ciclo teatral y a partir de las 19:30 horas. A partir de las 19:30 horas arranca la jornada. Vamos a contar con cocina de servicio Fungi, ¿no? Va a haber una cocina gourmet, así que también vamos Bien, a qué tener para bueno. que puedan pasar una buena velada. Bien, bien. Y aquellas personas que quieran, si no pueden ir este domingo, o si van y quieren volver el otro domingo así, ¿dónde pueden encontrar esta data? Bien, lo pueden, eso está toda la info en la página de Facebook, que es en La Gota Teatro, todos juntos, La Gota Teatro en Facebook, puede encontrar toda la información, o bien dirigirse a lo que son las páginas oficiales del Club Pedro Molina, también van a encontrar la información ahí, o bueno, a través de estos contactos que estoy brindando yo por ahí, del contacto del teléfono y ese tipo de cosas. Hemos salido también, ha salido una publicidad por Canal 9, bueno, nos estamos moviendo en la Buenísimo. difusión y pedido sobre todo es esta mano para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Buenísimo. Los Y otros domingos, bueno, hay toda agenda todos los domingos, eso. claro. Y buenísimo además que se utilice socialmente ese histórico club, ¿no? Que ya casi va a cumplir un siglo, ¿no? Un poquito más cumple un siglo, ¿no? Es muy importante eso también, ¿no? La función del club social, ¿no? En los barrios. Y creo que es fundamental, y sobre todo en estos tiempos, creo que es un punto de encuentro y hay que apoyarlo realmente. Yo creo que la gente ha crecido muchísimo el club en estos últimos años y creo que hay que aprender otra vez a Claro. revalorizarlos y que la gente de a poco vaya volviendo a estos espacios que, como vuelvo a decir, sirven para el encuentro, sirven para conectarse con el otro y van surgiendo cosas, que es lo que pasa cuando la gente se aúna, ¿no? Exactamente. Así que bueno, la verdad que nosotros muy contentos de poder estar abriendo este ciclo ahora en agosto y bueno, y también dar la posibilidad y dar la difusión de justamente de que está este espacio, este club deportivo, que además de estas actividades culturales cuenta con múltiples disciplinas deportivas, Bien, bien. tanto en masculino como en femenino, tenemos básquet, vóley, fútbol, tenis de mesa, para personas también estamos en tenis de mesa con inclusión, que son para personas también con discapacidad. Bueno, nada, ahí dan clases de danza, de música. Buenísimo. Realmente hay una movida deportiva y cultural muy grande y que se va expandiendo desde el club, que por ahí es algo que también en otros espacios deportivos no se maneja tanto esta parte cultural y acá hemos logrado ensamblar, si se quiere, lo cultural con lo deportivo, viste que es bastante complejo. Claro. Bueno, Olaf, un gusto charlar contigo, que nos acerques esta propuesta. Les recordamos, para el próximo domingo 4 de agosto se presentará la obra Crimen Macbeth. ¿De quién es esta obra? ¿Quién la escribió? En la obra es una adaptación que escribí yo, que es una adaptación de la obra de William Shakespeare. Justamente ahora, este año, se conmemoran también los 460 años de su nacimiento, de su natalicio. Bien, Así bien. que un poco también con la Gota Teatro buscamos hacer esta obra un poco en homenaje a ese gran dramaturgo de la historia del teatro, ¿no? Bien, bien. Voy a nombrar a los actores, quienes integran este elenco. Este domingo va a actuar Fernando Cardona, Hernando Chucky Manuel y con quien estoy, tengo el gusto de charlar ahora, Olaf Toniati. La música en vivo es de Ponciano Julio, la iluminación de Eugenia y, como nombraste, el tributo musical del compadre Fede Lépez. Un gran cuyano se han Así elegido ahí, es. ¿eh? Bueno, Olaf, Sí. un gusto haber charlado contigo. Como siempre decimos, el espacio de la radio está disponible, ¿eh?, para cuando lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte para ustedes y bueno, esperamos ahí a todos aquellos que se puedan dar una vuelta, que los vamos a recibir muy bien. Un gran Buenísimo. saludo. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego.